Según informó CBS de Sur Corea, el día 6, el sindicato del hospital de la Universidad de Seúl convocó una conferencia de prensa en protesta de la actitud de su centro sanitario que niega la corrección del certificado de muerte del campesino Peng Nam-gi.